Buenas noches. Vaya, casi te pilla. ¿Me ha adelantado la presentación o no? No, bueno, no te había subido el micro. Buenas noches. Se te oye el latido del corazón, chaval. Sí, es que tengo un día... Buenas noches, esto es Shit, en la Irola Irratia, el 107.5. Y nada, la verdad es que hoy tenemos un programa bastante apretado. En principio, pues bueno, por una agenda bastante completa de conciertos que va a haber esta semana. Sí. A lo largo de, pues eso, de toda la semana. Y yo creo que con los que vamos a empezar... Pues son con los más interesantes. Vuelve a latirme el corazón. cada vez que pienso en ellos. Sí. Bueno, a ver, la banda se llama The Experimental Tropic Blues Band. Y bueno, detrás de tan largo título, pues esconde un curioso trío. Dos guitarras, ¿no? Y batería. Eso parece, ¿no? Lo único que, bueno, el cantante debe de tocar más bien poco la guitarra, o por lo menos por lo que he visto en algunos conciertos. No, esto lo digo de coña, vamos. Y que, bueno, vienen de Bélgica. Luego tienen, pues, muchos samples y así, y algunos temas, ¿no? Sí. Me recuerda un poco la actitud un poco de Beastie Boys, por empezar a nombrar bandas, ¿sabes qué se parece? Bueno, sí. Tiene un poco de todo. Hablamos después. El caso es que acaban de sacar un título, bueno, como decimos, vienen de Lief, es la ciudad, bueno, de Bélgica, y precisamente su nuevo trabajo se titula Los Belgas, con una portada, pues que, bueno, recuerda un poco... Sí, en plan rollo ruso y esas portadas de... El dibujante de Obey, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. El que hacía grafitis, vamos. No las camisetas estas que se están poniendo de moda, que me parece que no tienen nada que ver, pero bueno. Pues así en concreto no sé cuál me dices, pero bueno. Bien, pues nada, el caso es que eso, han sacado un nuevo disco y van a estar tocándolo en La Gel Dorado este próximo viernes. Este próximo viernes. Vamos a empezar con el single. Disobey, precisamente, además se titula el título un poco relación a ese personaje que os comentaba, The Experimental Tropic Blues Band. Change. Is there a borrowed car? The people stare at me. Disco, por cierto, también con temas bastante, bueno, cortos, directos y, bueno, en la línea de sus anteriores discos, ¿no? Sí. Con esa mezcla que decimos que, pues, la verdad es que recuerdan un poco a muchas bandas. Quizás la más obvia es la John Spencer, Blues Explosion. Sí, tiene bastante en esa onda, sí. Mismamente la forma de, pues, bueno, de cantar el tío y bueno, y mismamente pues eso, el formato de dos guitarras y un guitarra y un batería enérgico. Luego la forma de utilizar la electrónica también se parece bastante a las mezclas que se hace la Blues Explosion, vamos. Uh-huh. Y bueno, y además la influencia también se ve en que, bueno, influencia, que el anterior disco, por lo menos, este no pone ningún dato sobre la producción ni nada, pero el anterior estaba producido, pues bueno, no sé si era medias, entre Matt Bertarey y John Spencer, o incluso no, o John Spencer debía de producir también alguno de sus primeros trabajos. El caso es eso, que tiene nuevo disco y lo van a presentar este viernes, como os comentábamos, en la Gel Dorado, evidentemente aquí en Bilbao no, ¿para qué? Como por ejemplo tampoco los Banane Metallic, que no sé si lo comentamos la semana pasada, ese grupo francés. Sí, que claro. Hacen Gorebilly, o algo así lo denominan ellos, un grupo brutal que ha estado de gira por el estado y, bueno, ha debido de tocar con Tumba Swing de telonero, pero vamos, que aquí no ha llegado ni de coña. Vaya, a Bilbao. Y nada, estos van a estar con, la verdad es que con un grupo que no sé si pegan mucho, se llaman Hannah Williams y los Taste Makers, una banda en la onda de soul, funky, un poco... Así, rollo bastante, pues... Sí, una chica clásico, cantando y tal. Muy clásico, que bueno, pues, rival. Para quien les guste ese rollo, pues estupendo. Y nada, y como teloneros, porque me imagino que los teloneros eran estos, estarán de Experimental Tropic Blues Band. Vamos a escucharles en otro tema, ¿no? ¿Qué te parece? Venga, dale caña. ¿A cuál? Pues... El, que, además los títulos son guapos. Podría ser mi hija. ¿Y cuál es este? Belgian State of Frustration. El estado belga de la frustración. Un disco que es un poco esquizofrénico también, ¿no? Es mucho. La verdad es que, bueno, lo que te comentaba antes también, fuera del programa, que hay algunas canciones que parece que están sonando dos canciones a la vez, o bueno, unas cosas muy... Por algo se llama The Experimental Psychotropic. Ah, no, sí, Psychotropic. No, sí, la verdad es que ya te digo, bueno, yo desde que los conocí, no sé, me ha parecido un grupo que, y bueno, y que no es nada conocido, la verdad. Ni en los circuitos más o menos habituales. Pero bueno, un grupo que tiene, para empezar, por ejemplo, tiene una versión, un tema que se titula Lux Interior Blues. Ya para empezar, así pueden, bueno, caer bien. Eso ya luego, es llamativo. En directo, suelen hacer una versión del Garbage Man, de los Cramps, que la hacen en plan rollo electrónico casi, pero que la hacen, bueno, en mi opinión, bastante muy, muy bien. Y nos vamos a quedar con un tercer tema, si te parece bien. Pues que sí. Es otra versión que aparece en un tributo dedicado a Leiber and Stoller. Que por cierto, si da tiempo, no van a ser la última vez que suenen su nombre. Bueno, estos dos compositores, sí, judíos de los 60, ¿no? 50, mm-hmm. Sí, 60-70. Porque Marcel Von Temp ha sacado también un nuevo single y recupera un tema también de ellos. Pero bueno, de momento estamos con estos, de Experimental Tropic Blues Band, en ese tributo que se llamaba I Can't Get You Out of My Mind, no puedo sacarte de la mente, y que incluían una versión del Girls, Girls, Girls, que a ver cómo la tocan. Espera, que joder, tengo aquí un galimatías de mucho cuidado. Ahí va. El duende psicotrópico. Ese también, sí. Ahora sí que la recuerdo, sí. No era la famosa, bueno, la famosa, vamos, la versión esa que aparecía en los volúmenes de Las Vegas, sino la que cantaba, bueno, por lo menos yo la que conozco es la que popularizó Elvis en una de sus, sí, películas, en Fun in Acapulco. Que, uh-huh, bueno, estos la cambian totalmente, claro, porque la de Elvis era como más saltarina. Pero bueno. a mí, bueno, siempre he dicho que es lo interesante, ¿no? Que hagan una versión que la cambien un poco, por lo menos, porque para hacer un simple plagio, pues bueno, pues tampoco merece la pena. Pues ahí estaban, The Experimental Tropic Blues Band, en Vitoria, este próximo viernes. ¿Y qué más? Bueno, por lo menos en Bilbao vamos a tener un poco de vidilla con un grupo que así en primeras pues parece bastante apetitoso. Se llaman Drip Dry Men and the Beat Revolver. También otros que escogen títulos cortos Corto, para recordarlos, porque la vale. verdad, un proyecto que parte de, bueno, aunque deben de estar afincados en Ámsterdam, deben de salir de Londres. Y concretamente el que responde al nombre como Drip Dry Men es un hombre orquesta que con tal nombre, pues bueno, ha sacado algún que otro disco y que con su con que en realidad, bueno, aquí va a estar con una banda al completo. Eso va a ser el miércoles. No sé si sabéis que, bueno, el que llevaba La Nube, ese bar de Santuchu que últimamente, pues bueno, Sí, que se ha desplazado hacía allí. tenía una programación musical más que interesante, con sus aciertos y sus desaciertos, como todos, pero bueno. Y ahora parece ser que va a estar en Deusto, en la antigua Draga, ¿no? Se llamaba. Sí, bueno, sí, que está debajo del puente de Deusto, ¿no? Supondría, Y sí. este miércoles, pues bueno, es la inauguración y van a tener a este grupo de forma totalmente gratuita y pues nada, a ver qué os parece, cómo suenan. Esto es el primer single que sacaron como grupo, después de, ya os digo, del tío hacer de hombre orquesta, y se titula Dance. Pues así suena, Drip Dry Men and the Beat Revolver, que en la publicidad la verdad les ponen por las nubes, les ponen, bueno, les comparan, para empezar, una de las más obvias que quizás es que recuerda a muchos la voz del cantante a Howlin' Wolf y bueno, y evidentemente por relación al Capitán Beefheart. Luego también a veces en la instrumentación recuerda a Tom Waits, un poco mezclado con. A mí este tema, por ejemplo, me recordaba un poco a Iggy Pop, a la época de quizás, ¿no? Cierto Sí, aire, ahora que lo tono, o dices, pues incluso en la estaba voz que también. cantaba, sí, más o Sí. menos. Y bueno, no sé, e incluso, pues yo qué sé, el cantante de Jim Jones Revue le dice que son la leche, etcétera, etcétera. Pues bueno, el caso es eso, que la verdad es que no tenéis muchas... Bueno, si no podéis, pues... Pero vamos, un concierto gratuito este miércoles, parece, no sé, tiene buena pinta. Claro, claro. Acaban de sacar un nuevo disco que podéis encontrar en su Bandcamp, que se titula Fuck and Forget, y que, en mi opinión, la verdad es que quizás peca un poco de demasiado lineal, porque, bueno, el hombre tiene la voz esa que tiene tan incluso más grave que en este single que hemos escuchado, y bueno, vamos a escuchar por lo menos uno de los temas. Ain't Got Nothing to Prove es el tema que lo abre. Ahí teníamos a este proyecto llamado Drip Dry Men and the Beat Revolver Band, que otra de las referencias que tiene, bueno, por lo menos que he visto yo, es que tiene cierto parecido también a veces a Mark Lanegan, y precisamente lo que te comentaba, que el batería o uno de los baterías de este proyecto, Jean-Philippe Derguest, pues ha sido precisamente el batería de la Mark Lanegan Band. Aunque bueno, tampoco es que tenga mucho que ver, ¿no? Pero es curioso también que tenga ese... Habrá que acercarse a la draga. Ese parecido. A ver, porque después son muy interesantes. Pues yo creo que sí. Pero bueno, habrá que verlo. Seguimos con más cosas. ¿Qué más tenemos? Bueno, a comentar lo que os comentábamos antes de la Experimental Tropic Blues Band. Al final parece ser que van a tocar primero el grupo de Soul. La chica esta, Hannah Williams, y los Tastemakers, y después a eso de las 12:30, que bueno, también es muy algo habitual de ahí en la Gel Dorado, empezarán la Experimental Tropic Blues Band, lo cual, pues bueno, en un momento dado se puede llegar tarde a Vitoria y todo. Quieres decir que no tienes interés en la primera. No, hombre, no quería decir eso. Pues sí, no sé, yo lo entendía así. Espero que haya sido el único. Sí. Seguimos con los Lobos Negros, que van a estar tocando también esta semana. Vamos a escucharles. Antes hablábamos mucho de los Cramps. Pues vamos a oírles haciendo una canción en homenaje, si te parece, del, sí, sí, en algunos tiempos y tal. El anterior disco, bueno, o por lo menos yo lo tengo en el anterior disco, no sé si aparece en él realmente, porque hay una mezcolanza un poco rara, pero bueno, se llama Go Go Cramps. Y pues eso, el amigo Luis Martín Gil, ¿no? De Talavera la Reina. Y su trío Rockabilly. Espera, vamos a quitar primero esto. Y ahora sí, vamos con Los Lobos Negros. Ahí teníamos a Los Lobos Negros, Incombustibles, sí, sí, más o menos. Sí, y con muchos años, ¿eh? Pues sí, no, de hecho estaba viendo, las imágenes, bueno, los dos discos, los dos primeros discos, las pintas que tenía, bueno, sí, tenía las mismas pintas de rocker así antiguo, ¿no? Sí, tenía. Pero claro, mucho, de... bueno, evidentemente, ¿no? Pero mucho más joven y más lozano. Lo que pasa que, bueno, los años pasan, pero más o menos sigue, pues, en sus 13, ¿no? En ese estilo rocker, que sí, bueno, no sé, para que para gustos. Van a estar tocando este sábado en unas en un mini festival de un día que será en la sala sonora de Astra Budúa, que se llama Atrapados por el Rock and Roll. Organiza Red Hot, o sea, amigo Little Elvis, ¿no? Sí, creo que sí, sí. Uh-huh. Y bueno, nada, vienen Los Lobos Negros presentando su nuevo disco. Bueno, yo estoy leyendo toda la información, toda. Viene mucha información, viene mucha información. Portada, en el cartel, vamos. Y eso, Los Lobos Negros presentando un nuevo disco. Y luego Blues Deluxe, que es una banda, supongo. Y luego no sé. Doctor Flashback Blues, que será otra. El doctor, o sea, sí, sí. Yo la verdad es que eso no... Creo no, que son bandas no locales, sí, que hacen blues. Sí, no tiene pinta. Pero un blues muy, digamos, no sé cómo definirlo, poco clásico, muy clásico y, pues sí, no bueno, sé, pues demasiado. junto con los Lobos Negros estarán tocando en la Sonora este sábado. Aunque este sábado, ya, bueno, como diremos después, hay bastantes cosas también. Y nada, vamos a continuar escuchando lo que es el nuevo trabajo de Mark Bontempi, el guitarra y cantante de los de las Montesas. Sigue en su línea también, la verdad, en mi opinión, en una línea muy, joder, muy buena. Está muy bien. Y que es, pues bueno, editar EPs de 3 o 4 temas a lo sumo y con un tema normal, o sea, normalmente en torno a un tema. Uno de ellos era las películas de terror, el otro en torno a la araña. Y en esta ocasión, pues bueno, el tema elegido es la rana. ¿Por qué? Pues bueno, porque entre otras, como os comentaba antes, Leiber y Stoller tenían un tema que se llamaba Bullfrog, que en realidad es como el Hound Dog. Es el mismo tema, en el realidad, tema. Yo creo. Sí, el que cantaba Elvis. Pero se llama Bullfrog. Y pues nada, ni corto ni perezoso. Eso es lo que hay. A ese tema le ha revisado Marcel Bontempi. You ain't nothing but a bullfrog. I've been croaking at my door. You can keep on croaking, but I ain't gonna feed you no more. You said you was a long john, but you're nothing but a slob. You said you was a long john, but you're nothing but a slob. And mama, I know you're just an old bullfrog. You're nothing but a bullfrog. Been croaking at my door. You ain't nothing but a bullfrog. Been croaking at my door. You can keep on croaking, but I ain't gonna feed you no more. You made me hang my head. I'm feeling gloomy and blue. You made me hang my head. I'm feeling gloomy and blue. You ain't wanting no man. You're just looking for someone to screw. You ain't nothing but a bullfrog. I've been croaking at my door. You ain't nothing but a bullfrog. I've been croaking at my door. You can't keep on croaking, but I ain't gonna be your prince no more. Marcel Bontempi, en otro artefacto muy recomendable, de, pues en este caso 3 temas con unas portadas, bueno, que él mismo se encarga de diseñar y que la verdad están vacilonas, y en esta ocasión lo edita Stag Oli, un sello que, pues bueno, entre otras cosas tiene también algún trabajo de Tafalco, me parece, y Stag Oli. Sí. Bueno, un sello también bastante recomendable. Un disco que, por cierto, a ver, lo único que bueno es que ha llegado a mis manos hace bien poco. En realidad no es nuevo. La fecha, por lo visto, es de, aunque no lo pone por ninguna parte en el disco, pero es del 2003. Pues eso. Y es el, pues bueno, 3, 4, el quinto EP que ha sacado. Luego sacó otro ese mismo año, y en este 2014 ha editado otro nuevo trabajo que bueno, no he podido escucharlo. Nos quedamos con otro de los temas, como os comentaba, pues eso, son 3 temas en torno a las ranas. El Do the Frog es un tema, pues bueno, una versión de un tema oscuro de un tal Billy Peacock. Y bueno, y nos quedamos con el tema que cierra el disco, que es un instrumental compuesto por el propio Marcel, pues para la ocasión. Se llama Frog Hop. elegante el hombre. Marcel Bontempi, con un nuevo artefacto, un 7 pulgadas, dedicado a la rana. ¿Eh? ¿O no? Sí, me acuerdo. Todavía me acuerdo de la versión de Rescue the Devil. Que también. Pues, estoy orgulloso de Vincent, o sea, de las mejores que he visto. Sí, y aparte que, bueno, que en principio debe de ser el que toca todos los instrumentos, porque luego, bueno, aparece que toca la percusión un tal Dr. Frog, pero bueno, debe de ser en plan vacile, evidentemente. A no ser de que haya realmente, pues eso, alguien detrás de ese nombre. Y la, bueno, y un bajo de una sola cuerda, que toca un tal Gripau Blau. Aunque bueno, ese ya puede ser más, igual hasta un catalán, ¿no? Podría ser. Y bueno, y el resto se supone que lo hace, lo toca él, todo. Guitarras, etcétera, etcétera. Pues nada, Marcel Bontempi, y nos metemos ya en la recta final con el otro grupo que nos va a visitar esta semana. Y que es, pues bueno, una pues bueno, para mucha gente me imagino que una reunión bastante esperada con los años. Ya en el 2004 se debieron de reunir, pero ahora, pues bueno, han hecho una gira, me imagino que a nivel mundial, y estamos hablando de los Lone Riders, una banda de Los Ángeles, formada, pues bueno, a principios de los 80. Sí, la época de Byron Fence o Green on Red o... Sí, bueno, y de... un montón de bandas de Gun Club y demás, ¿no? Incluso de los Fastones, ¿no? También en otro, en un rollo más garaje. Sí, pues. Bueno, vamos a ir entrando en materia, escuchándoles pues el comienzo de lo que es pues su disco más mítico, Los Hijos Nativos, que editaron en el 84, ¿no? Sí, en el 84, y que pues bueno, empezaba así. Riders con Y, por cierto, que yo creo que Riders es con Y latina normalmente, ¿no? No sé, es como lo de los Birds. Sí, pájaros. Bueno, claro, pero en referencia a ellos, me imagino, se pusieron además, así. Sí. Y bueno, porque es una de sus... Bueno, incluso en este disco aparece Jim Clark colaborando en un tema. Cantando en uno de los temas, vamos. Y luego, bueno, pues eso, a los Flying Burrito Brothers, por ejemplo, el productor era Henry Lewy, que fue el que produjo los dos primeros de los Flying. Y bueno, y toda esa influencia que tenían, pues eso, de ese rollo country, o bueno, lo que, digamos que con el, bueno, entonces no se llamaba americana en realidad, ¿no? En aquella época los llamaban nuevo rock americano, NRA incluso. Bueno, incluían ahí. Eso suena muy digo mal. Digo las iniciales. Pero bueno, no sé, era como un pequeño fenómeno que hubo ahí. Y bueno, incluía bandas los que nombré antes, Green on Red, no sé. Que, por ejemplo, Steve Wynn formó parte de los Lone Riders al principio, antes de grabar, de llegar a grabar nada, y bueno, y de formar luego los Dream Syndicate también. Sí, había como una pequeña saga ahí. Y luego, bueno, me imagino Jason and the Scorchers también, Jason ¿no? Jason and the Scorchers también. Scorchers. Luego, por la faceta más así, los más Violent Fringe o Gun Club igual también... El hecho que tienen en común, pues eso, la música de raíces, lo mismo que pasa luego con el fenómeno americana. Es, pues eso, un revival de, con un nuevo enfoque. De que luego, según la época, con el tiempo, se han aprovechado muchos grupos como, pues bueno, Wilco, los Yeehawks, claro, y... Tendrán influencias de las bandas de hace 25 o 30 años, ¿no? Evidentemente. Y bueno, de alguna manera, pues eso es lo que reivindican los Lone Riders, y en concreto, bueno, el cantante de gran parte de sus temas, Syd Griffith, que es el que más o menos el que más actividad musical ha tenido. Después de los Lone Riders formó los Cool Porters, y luego, bueno, aparte ha ido sacando discos en solitario, y bueno, que ha tenido algo de más de vida después de esta banda. Vamos a escuchar otro de sus grandes temas que aparecían en este disco. Uno de los cantados por el otro guitarrista de la banda y compositor de, pues bueno, de gran parte de los temas. Este hombre, Stephen McCarthy, que, pues bueno, era el compositor y el cantante en el tema I Had a Dream, que además, bueno, fue uno de los singles, y que, por cierto, leía algunas reseñas que comentaban, pues, como unas ciertas influencias que tenían incluso del punk, lo cual yo, bueno, un punk, hombre, de aquella manera, claro, evidentemente. Lo que pasa que es, pues, la escena va continuando, o sea, unas bandas van influenciando a otras, ¿no? Los finales de los 60 influenciaron casi todos los 70, gente como MC5 y demás, ¿no? Sí, pero siempre, y eso va creando una cadena continua, más que diferentes escenas. Pero a lo que me refiero es que en el sonido, en realidad, eso no se aprecia. Es a lo que iba yo. Que en el sonido, a ver, están más cerca de los Birds que de cualquier, que yo que sé, que de los Dead Boys. Vamos, a ver si me explico. Pues, hombre, no sé. ¿Y los X y los Lobos dónde están? Son la misma época también. Joder, pues los Lobos te están más cerca de estos que de, pues, a ver, los Lobos, ¿tú crees que eran punks? Bueno, cuando tocaba Steve Berlin... Bueno, vale, de acuerdo. Vamos a escuchar I Had a Dream. Que bueno, que ya como te decía, el final por lo menos, que tiene así como guitarras un poco más en lo rojo, digamos, por decirlo de alguna manera, pues como que, entre comillas, insisto, se acercaba un poco a esas raíces punk que podían tener el grupo, pues bueno, mucho antes de grabar este disco. Tried so hard to explain the way things are, and how quick they can change. But you never listen, just turn your head. Never even heard a single word that he said. While it's true now that I'm not a saint, I felt pain when you lived the hate. Said it before and I'll say it again. Leave me alone, man, I treat me like a friend. Well, I had a dream last night. Everybody's laughing and everything was alright. Still some hope in sight, that was last night. I had a dream last night. Nobody's crying, nobody's right. Still some hope in sight, that was last night. I sound like the rest. We're trying hard not to be too depressed. Once they take everything I've left, it's so easy. So if you're dreaming, I hope that you do. Wish for the best and hope that it comes through. Who knows what you'll leave when you're through. I had a dream last night. Everybody's laughing and everything was alright. Still some hope in sight. That was last night. I had a dream last night. Nobody's crying and nobody's fighting. Still some hope in sight. That was last night. Los Long Riders, en año 1984, antes habían grabado un mini LP con un sonido quizás, pues bueno, menos, con una producción un poco más chapucera, yo creo. De hecho, incluso la propia estética del grupo todavía no, bueno, a ver, tenían en la portada y tal, aparecían, bueno, a mí me recordaban un poco al rollo de los Fastones. Y a la vez, bueno, eran de los, bueno, estaban afincados por lo menos en Los Ángeles y sí, se veían incluso rascacielos, o sea, como una imagen mucho más moderna, digamos. Mientras sí, que en este disco, los Native Songs ya, pues eso, aparecían con pinta como de cowboys, vamos. O, sí, incluso cabalgando y tal, salían fotos. Sí, bueno, con, pues en establos o yo qué sé. Y mismamente ellos vestidos, que bueno, que siempre han tenido, pues eso, sí, bueno, o por lo menos en esa época, como pues por los propios Birds, ¿no? O los Flying Burrito Brothers, esa pinta de macarras, cowboys, de mucho cuidado. Sí, como sí, con toda la parafernalia incluso, ¿no? Porque en la época se daba mucho las hebillas y mexicanas y cosas así. Se daba mucho a ello. Y luego nada, sacarían un par de LPs más hasta el 87, 88, año en el que se separaban. Y ahora, pues bueno, tenéis la oportunidad, aquellos que os interese, de ver. Además, la formación va a ser, si bueno, no estoy mal informado, la original. Sid Griffin y Stephen McCarthy, los dos guitarristas, junto con Tom Stevens, el bajo, y Greg Souders a la batería. Bueno, la formación por lo menos de este disco, que es con el que nos estamos quedando. Y el sitio van a tocar en, pues en la Gran Vía, en el local ese del banco de mierda de color verde. Bueno, ¿sí? Ya no, que es negro, ¿no? Ahora. No sé, lo cambian todos los días, ¿no? Están camuflando. Sí, para ver si cuela. Pues nada, que estarán, por cierto, eso sí, dentro de ese proyecto que está tomando unas dimensiones bastante importantes, que es el WOP. Ese festival que, bueno, los beneficios suelen ir, bueno, que yo sepa, por lo menos, a, pues bueno, para ayudar a una serie de enfermedades de estas de raras. ¿Qué pasa? Nada. Y bueno, y este, por lo menos, bueno, es más, es que antes he visto precisamente el cartel que salía una foto de los Lone Riders y ni siquiera aparecía el nombre de los Lone Riders, aparecía, pues no sé qué pone, WOP Festival o WOP Series, algo así. Pues nada, nos quedamos con un último tema, uno de los cantados por Sid Griffin, que por cierto tiene también él por su parte un nuevo disco, en un tono más, bueno, evidentemente pues también el hombre... A los años, ¿no? Sí, ya está más mayor y se ha quedado más reposado, se ha rodeado de músicos de sesión, sí, y tal y cual. Será más joven que en el Jan, que también debe estar sí, activo. Sí, no, eso evidentemente. Sí. Eso es difícil ser mayor que en el Jan. Y nos quedamos eso, con un último tema. Tell it to the church on Sunday. Algo así como que voy a hacerla, bueno, voy a portarme mal y se lo puedes decir al juez el domingo. Hasta entonces voy a ir de juerga en juerga. Los Lone Riders. Tell it to the judge on Sunday. Tell it to him, leave me alone. Tell it to the judge on Sunday. You can call him at home. Que yo creo que sí lo hemos dicho, pero bueno, pues acaso los Lone Riders el sábado. El sábado. Sábado 6, ¿no? Sí. Banquera de la Gran Vía. Eso es. Y luego pues eso. Y nada, negros el Experimental Tropic Blues Band el viernes y el miércoles el Drip Dry Man and the Beat Revolver Band. Ahí es que vaya nombres que se ponen, me cago en decir. Sí, para todos los gustos. Para niños, para mayores, para todo kiski. Pues nada, a pasarlo bien. Esto ha sido Shit. Hola.